ahora que estuviste lejos. Ya probé la libertad y me gustó. Y ahora bien, cuando regreses, quiero hablar tranquilamente sobre el tema del adiós. Ahora que estuviste lejos, se nos apagó la lumbre. Me di cuenta que es costumbre lo que existe entre los dos. Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas. Se rompieron las cadenas que arrastraba el corazón. No me hizo daño tu ausencia y aprendí que a tu regreso así nos demos mil besos, no nos daremos amor. Estuviste lejos.